pasan de las 9 de la mañana de este 12 del 12. Hoy es el día del hincha o de la hincha de Boca, por si alguien no lo sabe. Hay 23 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 32 grados. Y yo les digo que en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, desgraciadamente, se espera una máxima de 35 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre los relatos de Alan Robinson y las noticias del deporte de Moni Santís. Cariño hace año de mierda. No sé lo que hay después de ti, pero a mí no me interesa. Yo a ti no te quiero compartir y a mí otras no me rentan. Aunque te mudaras de país, vivirías en mi cabeza. Si me miras ya quiero existir, aunque sea un año de mierda. Viviría otro año de mierda. Te hago tan bonita. Siempre sabes qué decir y la situación se vuelve de peli, quiero palomitas. Porque eres mejor que mi imaginación. Tus ojos son como dos estalactitas que estoy clavando dentro de mi corazón y me hacen todo el cuerpo sin limitas. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Facundo Jones Wall, al borde de ser extraditado a Chile, el líder espiritual y político de la comunidad mapuche, volvió a la unidad penitenciaria tras estar internado en el hospital de Esquel por la extrema gravedad de su estado de salud, mientras lleva 24 días de huelga de hambre contra la extradición que solicita la justicia chilena para que cumpla los 6 meses de prisión que le restan de la condena por un incendio ocurrido en 2013, hecho del que él insiste no haber sido parte. En un comunicado, la gremial de abogados y abogadas informó que los gobiernos chilenos y argentinos se negaron a permitir que el lonco cumpla en Argentina los escasos 6 meses que le restan de condena. Jones Wallace sigue internado en el área médica de la unidad 14 de Esquel y su estado de salud está muy deteriorado. Nos agravia y repudiamos a los gobiernos de Argentina y de Chile que decidieron de común acuerdo ignorar el pedido de que el lonco de Cuyamen pueda cumplir en Argentina ese tiempo, según permite el tratado vigente y mandan los tratados de derechos de miembros de pueblos originarios, expresó el abogado Gustavo Franquet. Gisela Basaldúa, la designación de un nuevo fiscal renueva las esperanzas de la familia. acompañadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Mujeres de Córdoba, lograron que se abra una nueva etapa en la investigación del femicidio. Hace más de 3 años, la familia pide que la justicia ahonde en todas las líneas de investigación. La semana pasada, después de reclamar y juntar 3.000 firmas, la familia fue recibida por el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, quien les anunció que designaron al fiscal Néstor Lingúa para trabajar en el caso. Comenzará en febrero de 2024 y luego de asumir, se reunirá con la familia. El papá de Cecilia, Daniel Basaldúa, espera que el nuevo fiscal considere otras líneas de investigación. No han investigado los que tienen que investigar. En la causa hay un montón de cosas que si quieren las pueden tomar. Nosotros marcamos que Cecilia paraba en la casa de Mainardi, que no fue imputado nunca. Hay conversaciones de Cecilia con su hermano que dicen algunas cosas y no las tomarán en cuenta. Hay 12 muestras en la casa de Mainardi que no se analizaron porque no tenían cómo, denunció el padre de Cecilia. Ministerio de Géneros y Diversidad, las trabajadoras arrancaron el compromiso de firma de los contratos 2024. Un comunicado emitido por las autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, donde se reivindicaban las acciones impulsadas bajo la gestión del gobierno saliente, pero nada manifestaban respecto de la continuidad de los puestos de trabajo. Una nueva asamblea tuvo lugar este jueves en la puerta de la cartera. Fue la tercera asamblea en pocos días, comentó una de las trabajadoras, y agregó que esta vez se convocó porque a última hora, alrededor de las 9 de la noche, llegó un mail institucional donde básicamente nos estaban planteando a todos los trabajadores del ministerio que nuestros contratos no iban a ser firmados, que íbamos a quedar a la deriva y a la buena voluntad de la nueva gestión. Espontáneamente decidimos hacer una asamblea antes de ingresar a nuestro trabajo y allí definimos exigir a las autoridades que comprometan la firma de los contratos para el periodo 2024, cosa que finalmente logramos a través de una resolución de la ministra, agrega. Se trata de un primer paso en la defensa de los puestos de trabajo. Por delitos de lesa humanidad de la ex mansión Seré. Este mes comienzan los tribunales federales de San Martín en el conurbano bonaerense, conocido como Mansión Seré 4, el primer ex centro clandestino de detención recuperado como sitio de memoria en América Latina. La fecha está pautada para el próximo 21 de diciembre. Se trata de un juicio por delito de lesa humanidad que unifica 2 causas. La primera aborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos y 3 homicidios que ocurrieron en los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la comisaría de Castelar, Aedo, Morón, entre otros. Se unifican 2 causas, la primera que implica a 127 personas que han sufrido privación ilógica de la libertad, torturas, violaciones, asesinatos y desaparición, que estuvieron en distintos centros clandestinos de la zona, incluida la mansión Seré. Pero acá también está el destacamento de Paso del Rey, la séptima brigada aérea de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez, y se unifica también con otra causa en la que las víctimas fueron 3 vecinos de acá de la zona, detalló Alejandra López, integrante de la mansión Seré, por la memoria y la vida. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de diciembre. Hay 24 grados 4 décimos en la ciudad de Buenos Aires, 71% de humedad. Está algo nublado, una máxima de 32 grados, marca el Servicio Meteorológico Nacional. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pacheco hace en la erosión. Un relicario junto al corazón que llevaré. No podré mirar usando la visión. Todo es extraño. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Terraza, terraza, terraza. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de diciembre. Déjame decirle feliz cumpleaños a May, compañera tribal que está dando su vuelta al sol. Feliz cumpleaños a Amanda Alma, que también está dando su vuelta al sol. Y otra radio participante que nos escucha desde el mar, a Euge Lorenzo, mirá. También. La que consiguió los delfines. ¿Cuántas sagitarianas que existen? Gachi, ella le dice orgullosa, yo defendiendo orgullosa a la gente. De ser sagitariana, obviamente. ¿Hay sorteo? Es así, como dice Vani, este es el momento donde entra la palomita de Canal 9 Libertad. No, no traigas esas cosas porque me empiezo a asustar. Arrancamos con lo de el reloj alarma digital que te despertaba con Magdalena Ruiz Iñazú y ahora la palomita de Canal 9 es muchísimo. Es muchísimo, chicas, nuestro mensaje. Llamado a la solidaridad. Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, lo vamos a decir en nuestras palabras, bueno, y acorde a como nosotras solemos informar. En este momento, en este ratito antes de la tanda, queremos compartirles nuestro deseo profundo de tener un último sorteo este año. Bien. Entonces, para quienes están del otro lado, si tienen algún emprendimiento, alguna última función, alguna última tocada en vivo, alguna cosita, lo que dé. Sí, lo que dé para sortear. Exacto. Pueden mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0-88-7 o encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, @charcodearena, y contarnos, che, yo estoy haciendo esto, quiero dejar un sorteo, quiero dejar esto para sortear. Quedan poquitas semanas, por no decir dos prácticamente, de Charco del 2023 hasta que pasemos a nuestra nueva modalidad veranística. Así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad y cerrarla con un buen sorteíto, una alegría para el pueblo. En verano, como estamos una vez a la semana, ¿haremos sorteo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Puede no ser, sabemos, de semana a semana, puede ser sorteo express, tipo llaman y ganás, ese tipo de fantasías que siempre queremos que sucedan. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces cualquier microemprendimiento, algo que quieran difundir, obra de teatro, tocada, lo que sea, ¿no? Para sortear aquí en este territorio posible. Paco Moroso hace Switch con Adrián D'Argelo. Que se gasta una noche, no le alcanza. Esos ojos te delatan. Ya le gané la apuesta. Se destruye este lugar. Todo está bien, sin fuerza. ¿Cómo te lo imaginas? Todo va a ser nuestro. Si me pongo ese disfraz, todo pasa lento. Pero si me pongo

39 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson, que está aquí con nosotras. Buen día, Alan. Buen día. Muy contento, una vez más, ya palpitando en verano, de venir a leerles este cuento. ¡Ay, qué alegría! Escribí. Bien. Que se llama La Historia de Amor y está dedicado a ustedes, con quienes compartimos todo este año, y también a todos nuestros y nuestras oyentes que aman la literatura y que aman la poesía. Se llama La Historia de Amor. Se tenía que mudar en una semana. Entonces se había puesto a revisar una caja en la que guardaba cosas viejas que aún no quería tirar a la basura, como los diarios, en los que escribía durante su adolescencia y los primeros años de juventud. Se había sentado en el piso para mayor comodidad y estaba aferrada a una caja con ambos brazos, porque sus recuerdos maníacos saltaban de un momento a otro, creando un caos emocional interior. Uno de los diarios, para guardar, era de la etapa de su vida en la que se había puesto de novia con Alejandro. No quería abrir ese diario, pero no se pudo resistir, aunque tuviera claro que no era de las personas que vuelven a aquellos lugares del pasado que ya no existen. Creía que la nostalgia era una trampa de la sensibilidad. Sin embargo, abrió el diario con irresistible curiosidad por sus recuerdos. Se recordó a sí misma o a una versión de ella en la que todavía podía reconocer su presente. Todo lo que leía en el diario lo podía pasar del tiempo presente al tiempo pasado. A Vanina no le gustan las historias de amor. Lo que es decir que a Vanina no le gustaban las historias de amor. El pasado desorientado se confunde con el presente. Pero Vanina evitaba con todas sus fuerzas las historias de amor, por todos los medios que podía, al punto de volverse antipática, inaccesible, antisocial y muchas veces intratable. El amor, como el enamoramiento, le parecían peligrosos, porque durante la relación adolescente con su primer novio había perdido su criterio de realidad y negado muchos de sus deseos más íntimos. Sin embargo, a regañadientes y años más tarde, se había dado una segunda oportunidad con otro chico, su mejor amigo de la época de la adolescencia. Había continuado una relación con Alejandro durante su cursada en la facultad. El primer beso se lo habían dado sentados en la entrada de un edificio de la calle Cura Peligüe y Directorio, en el barrio de Flores, mientras compartían una lata de cerveza un martes a la tarde. Iban a casi todos lados caminando, arrasando con todo lo que veían a su paso en ironías, sarcasmos y críticas mordaces. Cerró el diario justo a tiempo para que la nostalgia no se apodere de ella. No le gustaba volver al pasado, por temor a quedar tomada por lo que ya no volvería nunca más, porque el tiempo se lo había llevado. Pensó en aprovechar la mudanza para deshacerse del diario y los peligros de caer presa de su nostalgia. Dudó unos instantes y finalmente lo guardó en la caja, porque ya se consideraba lo suficientemente madura como para mantener un proyecto de vida mirando al futuro. Además, no tenía tiempo de volver al pasado, porque tenía que ocuparse de su pareja, la casa y los cuidados de una hija en la primaria y otro en la secundaria. Vanina había terminado Filosofía y Letras en Puan un año después de la crisis del 2001. En aquella época había trabajado como ayudante de cátedra en su facultad y dictado clases de apoyo a niños y niñas. Se le daba muy bien la pedagogía, aunque la había dejado cuando conoció a su pareja, porque padecía la ineludible dimensión social de la educación. En aquellos años de juventud, lo acompañaba a su novio Alejandro a algunos de sus ensayos como director teatral o alguna feria a vender libros artesanales que él mismo escribía, corregía y encuadernaba. Vanina y Alejandro parecían inseparables. Sus besos eran especiales porque, además de ser apasionados, eran besos comprensivos. como si cada quien tuviera la capacidad de comprender cuando la otra persona necesitaba un beso apasionado, un beso cariñoso o un beso compasivo. Sus besos parecían una extensión de su forma de comunicarse. No tenían que modificar la forma de hablarse, e incluso la forma de escucharse parecía ser compatible. Hablaban mucho por teléfono, incluso cuando se empezaba a reemplazar por los celulares. Podían tener conversaciones de hasta 2 horas. A veces discutían fuerte, y Vanina se retraía en silencio. A unos meses del noviazgo, los padres de Alejandro lo habían internado en una clínica psiquiátrica y no le habían dado ninguna información a Vanina. Durante esos 9 meses que duró la internación, ambos la habían pasado realmente mal y habían descubierto cuánto se querían. Ella nunca había puesto su cariño en palabras, y él se había acostumbrado a los misteriosos silencios de Vanina. Cuando Alejandro había recibido el alta ambulatoria, preguntó a su madre cuándo podría ver o hablar con Vanina, pero la madre, cumpliendo con las recomendaciones de la psicóloga, dio algunas respuestas evasivas y cambió de tema. Tiempo después, Alejandro volvió a preguntar a su padre si Vanina había llamado, quien tuvo que mentir para que el tratamiento de la salud mental pudiera sostenerse y Alejandro recuperara su proyecto de vida. La primera vez que volvió a ver a Vanina lo hizo junto a un acompañante terapéutico. Se juntaron en un bar del barrio de Flores que tenía un viejo buzón inútil en su esquina. Vanina había llegado antes al bar y lo esperaba sentada. Alejandro llegó con el acompañante terapéutico. Estaba muy lento por la medicación y cuando se saludaron, Vanina apuntó a darle un beso en la boca, pero Alejandro corrió la cara para besarla en el cachete, porque como habían pasado meses separados, supuso que ya no eran más novios. Él pidió un submarino porque tenía prohibido el alcohol debido a que estaba contraindicado a las drogas psiquiátricas. Ella se tomó un cortado. Ni bien comenzaron a conversar, Alejandro empezó a cuestionar en tono de interrogatorio con cuántas personas había tenido sexo antes de ser su novia. Vanina sintió muchas ganas de llorar, pero se contuvo. Le dolían las actitudes de alguien a quien había amado y ahora no podía reconocer. Lo buscó, mirándolo a sus ojos vidriosos por las drogas, pero no lo encontró. «Esto no va a funcionar. No hay forma. No me llames». Dijo para despedirse, dejó un billete en la mesa y se fue. Alejandro la llamó los años que siguieron, pero fue en vano. Finalmente siguió su vida, se puso en pareja y tuvo una hija. Supo hacer de sus problemas psiquiátricos una causa social, dedicando mucho tiempo de su vida a crear distintas agrupaciones que promuevan los derechos de las personas neurodivergentes. El activismo por los derechos humanos en salud mental lo ayudó a dejar de ser un paciente psiquiátrico y que las malas prácticas que había padecido fueran solo una triste historia sobre la cual tuvo que aceptar no podría haber la justicia. Vanina también continuó con su vida. Conoció a Ricardo, que era bastante mayor que ella, y tuvieron 2 hijos. Esa tarde, mientras armaba las cajas para la mudanza y evitaba la nostalgia, se le cerró el pecho. Los recuerdos le estaban jugando una mala pasada. No era el mejor momento para mudarse, pero su pareja la había convencido de hacerlo. Vanina tenía una relación virtual con Alejandro, pero había decidido no volverlo a ver. Se escribían con la excusa de hablar de sus hijos, pero Vanina quería saber cómo hacía Alejandro para sobrellevar su diagnóstico. Eso le daba mucha curiosidad, porque había logrado dejar todos los tratamientos para la salud mental, incluido el uso de medicación. Según lo que decían los profesionales, eso era imposible sin tener recaídas, como un milagro. Y Alejandro llevaba ya 10 años sin recaídas. Mientras guardaba cosas viejas en bolsas de consorcio que no podía poner en las cajas, se le venían cada vez más recuerdos que le empezaban a desbordar. De pronto le escribió a Alejandro un mensaje de texto. Se sentía muy sola en su casa preparando la mudanza. ¿Estás? Como Alejandro no respondió, Vanina abrió una cerveza para hacerse compañía. Pasaron unas horas, fue dejando las tareas de la mudanza y siguió tomando. Cuando vio el mensaje ya eran casi las 11 de la noche del sábado. Le respondió. Y Vanina, que ya estaba borracha, le escribió. quiero que hablemos por teléfono. Era la primera vez que volvían a escucharse las voces hablando por teléfono después de 20 años. La última vez que se habían visto había sido en el bar, cuando Alejandro, que estaba muy medicado, la había interrogado sobre sus relaciones sexuales. La conversación fluyó como si nunca hubieran dejado de hablarse, y como si Vanina no hubiera tomado los 3 litros de cerveza que la habían aflojado, como para que riera y llorara por cualquier cosa. La conversación comenzó con sus carcajadas de borracha, que dieron paso a que pudiera confesarle a Alejandro, lamentándose de todo. «Estoy cansada. Hice todo lo que hay que hacer para encajar, y sigo estando afuera. Estoy sola, harta. No hay forma de que pueda encajar en ningún lado». Se había encerrado en el baño para hablar por teléfono con Alejandro y después de una hora de conversar, encontró la excusa para cortar el teléfono. Su hijo más grande necesitaba usar el baño. Al día siguiente, Alejandro le escribió, pero Vanina no respondió. Le escribió un correo electrónico porque no la quería llamar por teléfono. Si volvían a hablar, la relación iba a cambiar. Él sabía que si se acercaban más, ambos mundos entrarían en una crisis que haría cambiar la poca estabilidad que habían conseguido en sus vidas. Pero Alejandro tenía muchas ganas de verla, porque se sentía muy bien cuando compartía el tiempo con ella, aunque fuese intratable, inaccesible y antipática. Tenían una excelente comunicación, aún con todas sus diferencias. Finalmente, ella se mudó con su familia, devolviendo la nostalgia de las cajas abiertas a un oscuro rincón oculto adentro de un armario. Aparentemente, todo había vuelto a estar en orden. En una nueva casa del mismo barrio, hasta que meses después le pidió ayuda a Alejandro. ¿Conoces algún profesional piola que me pueda hacer un diagnóstico de autismo? Le preguntó con la certeza que su exnovio le iba a dar exactamente la información que ella necesitaba. Y así fue. Le pasó 2 contactos estratégicos con pocas posibilidades que la mediquen, porque sabía que lo que Vanina necesitaba, más que un tratamiento para su salud mental, era un diagnóstico. Después de 2 meses, al salir del consultorio, sin siquiera pisar la calle, le escribió a Alejandro: «Me hice el diagnóstico. La psiquiatra que me pasaste me pasó una fonoaudióloga privada. Te pasé una foto que dice TEA, Trastorno del Espectro Autista. Estoy con impresión aún. Me siento aliviada, pero aún conmocionada. Tienen que pasar unos días para que lo procese. Pero quería avisarte, quería saber y quería entender. Ser parte del espectro TEA me permite explicar, entre comillas, algunas cosas que parecían boludeces o exageraciones o terquedades o qué sé yo. Algunas cosas que yo misma subestimaba o minimizaba y permitía que lo hicieran los demás». Él también estaba aliviado y sentía una contradictoria satisfacción. Estaba feliz porque Vanina había tenido la posibilidad de acceder a un diagnóstico sin que la trataran compulsivamente como lo habían tratado a él 30 años atrás. Sabía que ella había entrado en otra etapa de su vida, donde todo sería un poco más liviano de sobrellevar. Cuando Alejandro recibió la noticia de su amiga, sintió que el hecho de haber dedicado tantos años de su vida al activismo finalmente tenía sentido. Dejó salir el aire de su cuerpo en un suspiro invisible y silencioso. Por lo general creía que hablar del estigma de los diagnósticos era perder el tiempo, porque todo seguía igual, los profesionales eran siempre quienes se beneficiaban y la transformación social eran cantos de sirenas. Sin embargo, ese día le tocó ver los resultados de la transformación social a la que tanto tiempo le dedicaba en un ser querido que sufría mucho por no encajar con las normas del sentido común que la sociedad imponía. Bienvenida al Club Neurodivergente. Groucho Marx te diría: no sería parte de un club que me acepte como socio. Le respondió con humor y ambos rieron. Ella le mandó un audio que Alejandro escuchó varias veces. Le gustaba el tono de voz pausado, bajo y grave de su amiga. Desde ese momento Alejandro decidió soltar su insistencia en que pudieran verse. Los meses siguientes a recibir el diagnóstico fue ella quien empezó a escribirle más seguido, hasta que un día, que Alejandro andaba con muchos viajes de trabajo, optó por proponerle: Estoy con poco tiempo, pero te invito a un café mañana por Boedo, que nos queda a mitad de camino. En Margot, a las 5. Así hablamos bien. Al día siguiente, cuando la camarera los atendió en el café, ella pidió una cerveza de litro sin consultarlo si quería compartir. Él bromeó con que su plan era pedir una lágrima para hacer vida sana y pidió dos vasos que la camarera trajo. Después de la segunda cerveza, Alejandro, que era más flojo para la bebida, ya estaba entregado a la nostalgia del pasado. Estaban terminando la segunda cerveza, lo cual los enfrentaba a la dramática decisión de pedir una tercera cerveza. Alejandro se quería ir, porque cada minuto que pasaba se sentía más cerca de su amiga. «Pido otra», comentó Vanina, mirando a Alejandro, dejándole muy poco lugar para irse. Alejandro retomó la conversación a la espera de la tercera cerveza, y ella lo miró como nadie lo había mirado en décadas. Sintió que el deseo desbordaba su mirada. Se quiso escapar para evitar amarla. Algo en ella se había despertado, en su forma de mirarlo, como si por primera vez pudiera estar ahí frente a él, sin temor a quedar atrapada en la nostalgia o en la locura. Cuando salieron a caminar por Boedo con la excusa de que la noche estaba linda, entraron al primer hotel alojamiento que se cruzaron. Ella estaba apenas molesta, pero disfrutando algo que se le había negado por años. Una historia de amor que tanto la fastidiaba. Compañeros, qué preocupación que es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe, la llave bien fija, me muero por él. Compañeros, qué preocupación que es vivir para la gente. Qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. Si me dicen no poder fumar, me dan antojos de pitar. Yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total, a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Yo no sé por qué se han de meter ni dar de arriba su opinión. Yo voy de contramano y vivo en contravención. Nunca me ha llamado la atención lo beba y la manzana, porque beba soy hermana y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas y ella zas se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe, la llave bien fija, me muero por él. Compañero, qué preocupación que vivir para la gente. Qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. ...58 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...gracias Alan, qué increíble ese cuento... ¿Te gustó? Mucho, mucho... ...qué bueno, qué bueno... ...no, estaba con dudas, era el último del año... Sí. ...y no sabía si hacer una columna más orientada... ...a un manual para supervivencia neurodivergente... ...en tiempos de liberalismo... y tocar el tema de la salud mental, pero este, bueno, lo estuve escribiendo durante el mes y como es el tema del amor, y a veces es más difícil tocar el tema me del encantó, amor, me encantó. No estaba muy seguro, pero bueno, dije, bueno, todo el año leyendo cuentos, termino la columna con un cuento. No, y esto, ¿no? Sembrando amor, ¿qué más? ¿Qué más político, digamos, y qué postura más ideológica firme que compartir literatura y amor? Y el amor en las relaciones también, ¿no? El amor, la ternura, la empatía en las relaciones, que es un poco lo político que tiene el cuento. Sí, a mí me esta cuestión del espejo, ¿no? De el haberlo internado a él y después que ella, o sea, como que el internado y después ella con diagnóstico. Ella con diagnóstico, como que toda esa cuestión me... Es una relación de 30 años. Ajá, sí, increíble. Increíble. Bueno, ya tenemos todo el material para el libro. Ya están los 11 cuentos para el libro. No, en serio, los estoy ya los junté en un archivo. Y bueno, espero poder en enero y febrero o bien encontrar a alguien que me ayude a recortar los audios o bien volver a grabarlo. ¿Vos me ayudás? Bueno, buenísimo. Los audios porque, los tenemos también, o sea, está todo. Porque eso no lo sé hacer. Pero si vos me ayudás con eso, el año que viene publicamos... Producción en vivo. Sí, el año que viene, en marzo, publico el cuento en papel, el libro de cuentos, que se va a llamar probablemente Cuentos en Vivo. Probablemente ese sea el título, reunidos, y en formato papel y en audiolibro. Hermoso, hermoso. Sí. ¿Qué te depara el verano? Por ahora me voy a quedar acá, en casa, tranquilo. Este año viajé mucho. Mi pareja tiene un viaje de trabajo, así que me quedo con mi hija en enero y febrero. ¿Y tu hija cuántos años tiene ya? 13. ¡Wow! 13, ya está en primer año. Me acuerdo chiquitita viniendo. Cuando era chiquitita acá, y venía acá. Micrófono. Con sí. 3 años. Tres años tenía. Con 3 años, oh, Sol venía acá a hacer las columnas con nosotras. Uh-huh. Y bueno, un verano, espero tener un verano tranqui, como evitar como todas las políticas de shock de estos primeros 3 meses, tratar de que no me alteren y no me internen en lugares de internación, como dicen que se van a llamar ahora, que las fuerzas de seguridad nos van a poder internar en lugares de internación, uh-huh, que son como algo secuestros clandestinos, ¿no? Como lugares de internación, uh-huh, si están indefinidos, si te internan las fuerzas de seguridad, está en la plataforma del partido que ganó las elecciones, el partido que es gobierno. Así que bueno, a cuidarse de las fuerzas de seguridad, las personas neurodivergentes, que vamos a estar más expuestas a las internaciones compulsivas. Te cuento algo que te puede servir como una cucharadita de jarabe, es que los viernes vamos a estar. ¿En dónde? Acá. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Viste? No sabía nada. Yo pensé que... Los viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Solo los viernes, versión verano. Ay, enero y febrero. Venir? Pues claro. Claro. Bueno, después hablemos loco. Me acabo de enterar, hablamos, chicas. Sí, o sea, sí, ¿por qué sí me hacen esto al aire? Para que lo sientas así. Ay, pues como una muy alegría. Buena noticia. Para devolverte la emoción de Pauli, nuestro modo de hacerte emocionar. Ay, qué linda noticia. Ay, qué linda. Gracias. Bien. Entonces, esto no es una despedida. No, un hasta luego. Hasta la versión verano. Dale, bueno, me alegro mucho, en serio. Gracias, Alan, por venir. Les quiero mucho. El derecho. Izquierdo. Al delirio. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu. El sonido del deseo. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Me divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está

Sí. Hay esa energía, ¿no? El domingo estuve en Mansión Seré en una transmisión de FM en Tránsito. Sí. Ajá. Que nos invitaron a hablar y fue Nora. Ah. Y Nora, bueno, habló tremendo, ¿no? Todo, desde qué lugar hay que pararse, bueno, que no es momento de estar echando culpas, sí, sino más bien visualizar al enemigo. Y pidió cantar La Cigarra. Sí, está. Y cantó La Cigarra, ¿no? Y todos atrás siguiéndola le pusieron de fondo la versión de Mercedes Sosa. Bueno, sí, impresionante. Increíble, increíble. Y aparte, en ese contexto, recuerdo el relato de Nora Cortiñas entrando por la casa Seré porque le habían dicho que por ahí estaba su hijo ahí. O sea, ella así, en esa época de dictadura, con esa convicción. Entonces me emociona que haya estado ahí. Dando fuerza, ¿no? Exacto, exacto, sí. En el momento que era nada más que un ama de casa, desesperada porque no encontraba a su hijo, ¿no? Sí. No tan politizada, quizás solamente con ese reclamo, ¿no? Politizada en términos de entender la desaparición de su hijo y desde qué lugar reclamar. Exacto. Bueno, es enorme la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, así que no quedarse ni un minuto para la tristeza, o sí, en términos de duelo, pero hay que pararse, ¿no? Hay que pararse y seguir. Sí, totalmente. Nos paramos y seguimos en la vida, como en la cancha. Exactamente, exactamente. Bueno, algo de eso venía a contarles, porque la nuestra tuvo una experiencia enorme hace exactamente un mes o por ahí, cerquita. Bueno, de hecho, cuando era el balotaje, cuatro compañeras de la nuestra estaban en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Nos habías contado, ¿no?, que se iban a El Salvador y habíamos quedado como en el compromiso de que ibas a venir a contarnos cómo les había ido. Exactamente, así que acá estamos levantando la posta de ese compromiso. No soy, digamos, la más indicada en hablar en este momento porque no fui a El Salvador, porque estaba metida acá en el contexto político tan complicado, pero sí, bueno, traer las voces de las compañeras que estuvieron, que nos van a explicar de qué se trata el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, cuál fue el rol de la nuestra, por qué seguimos hablando del deporte desde el feminismo. Y me parece que en este momento y en este contexto es muy importante escuchar feminismos que también son perseguidos, hostigados. Recordemos el régimen de Bukele en El Salvador y todo lo que representa. Y porque es muy importante que se haya hecho en Centroamérica. Hay un antecedente, que las más viejas, las que peinamos canas, nos vamos a acordar. Hace 33 años se celebró el EFLAC en Buenos Aires, exactamente en San Bernardo y Mar de Ajó. Un encuentro feminista que, o sea, fue muy, muy importante aquí. Importantísimo, porque no teníamos muchas de nosotras muy jóvenes en ese momento, mucho registro de feminismo así, diciendo, ¿no?, y mostrándose y marchando. Había compañeras de todas partes del continente, había compañeras incluso de España, y siempre les cuento a las compañeras que en ese encuentro jugamos al fútbol de una manera, bueno, completamente contra talleres y contra conversatorios. El fútbol no estaba incluido absolutamente en ninguna agenda, y algo de eso nos van a contar las compañeras. Así que vamos a escuchar Juliana Román Lozano, directora técnica de la nuestra, parte fundamental de la organización desde hace muchísimos años, y su registro del EFLAC. Bueno, el EFLAC es el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Esta fue la 15ª edición, se hace cada 4 años. La anterior se hizo en Uruguay. Y bueno, la necesidad de llevar el encuentro a El Salvador tiene que ver primero con jerarquizar y con visibilizar y poner en valor los feminismos centroamericanos, y sobre todo poner la lupa en las realidades difíciles, hostiles y antidemocráticas que las compañeras y los compañeros de Centroamérica, de muchos países de Centroamérica, han enfrentado, y sobre todo, bueno, en El Salvador, poder también en el medio del régimen de Bukele poder llevar a cabo esta instancia de diálogo, de visibilización de la situación de El Salvador con respecto al aborto, siendo uno de los 7 países en donde está totalmente vetado, punido y criminalizado el aborto. Así que fue muy importante llevarlo a El Salvador y también para visibilizar que las compañeras están viviendo en una dictadura, que este populismo totalitario que plantea Bukele atenta contra los derechos humanos, el régimen de excepción da lugar a avances sistemáticos sobre los derechos humanos, sobre los procesos debidos de judicialización de las personas y bueno, que también acompañando a las compañeras de Ischel, que es Ischel Colectiva de Mujeres, que llevan adelante distintas iniciativas para impulsar y dar a conocer la realidad de las mujeres y las diversidades en El Salvador. Así que fue muy importante hacerlo en El Salvador y también para nosotras fue muy gratificante y aprendimos mucho. Bueno, el rol de la nuestra fue, entendemos que histórico, porque fue por primera vez llevar en el marco del EFLAC la discusión y la perspectiva de el fútbol y el feminismo, y sobre todo instalar dentro del EFLAC a las futbolistas y a las feministas futbolistas como nuevas sujetas del feminismo en ese marco, ¿no? Me parece que fue importante poder llevar la discusión, que también se abran el fútbol y los deportes como un espacio de disputa, como lo que es para nosotras, poder hacer hincapié en lo profundamente político que es el fútbol y cómo efectivamente adentro de los espacios deportivos, adentro de la cancha, en los distintos universos que habitamos las futbolistas, damos esas batallas, ¿no? Para avanzar sobre habitar espacios seguros, construir estrategias concretas para poder abordar situaciones de violencia, situaciones de desigualdad, cómo el deporte y el fútbol específicamente tiene sus formas específicas de organización, cómo el deporte y el fútbol como un deporte colectivo nos da pistas también para avanzar juntas, para construir estrategias de acompañamiento, para construir estrategias para dar discursos y dar peleas dentro de los posicionamientos y las posiciones de poder que por lo general las tienen los varones dentro de las instituciones deportivas. Así que fue un poco también interpelar a ese feminismo que ha sido, que ha llevado adelante el EFLAC, ¿no? Que puede ser un feminismo quizás más académico, un feminismo también blanco, un feminismo que mira al fútbol quizás con un tinte de desprecio, ¿no? No entendiendo bien qué tiene que ver el fútbol con el feminismo y qué podríamos nosotras disputar efectivamente dentro del fútbol desde una perspectiva feminista. Así que fue muy importante, participamos o convocamos a dos talleres autoconvocados, uno que fue una cancha de fútbol en donde nos sorprendió mucho la cantidad de compañeras y compañeros que se acercaron a jugar, y después el día siguiente también propusimos un espacio autoconvocado de discusión sobre fútbol feminista, donde también se acercaron muchas compañeras de distintos ámbitos del fútbol, árbitras, entrenadoras, jugadoras, y donde también encontraron cobijo otras deportistas de otras disciplinas que cuando vieron fútbol siguieron la pista de que quizás ahí también se podían discutir otras cosas que trascienden al fútbol en sí, pero que también engloban otras problemáticas que suceden en otros deportes. Así que fue muy exitoso, fue muy, muy potente, fue muy, muy importante y nos volvemos con muchas energías renovadas. Ahí, Juli, volvieron con energías renovadas, ¿no? Impresionante. Impresionante lo que cuenta. Quiero nombrar a las cuatro compañeras que fueron. Sí. Jimena On, Isabel Lugones, Enriqueta Tato y la que nos hablaba, Juli Román Lozano. Enriqueta Tato contaba que fue muy sorprendente la convocatoria al taller de la nuestra, porque en un momento, bueno, que hacía 58 grados a la sombra, wow, que era como muy temprano a la tarde, y la oferta de conversatorios y talleres era enorme, gigante. Entonces las compañeras en un momento dijeron, no va a venir nadie, entre el calor y todo lo que está pasando, que vengan a jugar al fútbol es complicado. Bueno, la cancha se le llenó. Mirá, y Keta me decía que era muy importante y muy lindo escuchar y muy emocionante experiencias de fútbol conducido por mujeres, no sé, atrás de una montaña, ¿no? En lugares donde vos ni siquiera podés sospechar que pueda haber un grupo de mujeres organizándose alrededor de una pelota, bueno, comprobaron que eso existe. Mira. Y que realmente pasa. Entonces, a la experiencia que nosotras traemos en el barrio hace 16 años, poder compartir, digamos, esos saberes, nutrirlos, reproducirlos, aumentarlos, bueno, fue inmenso, ¿no? Y da cuenta de que no es algo ni superficial, ni que es para pasar el rato, ni es para tirar la pelota para arriba, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Tiene una dimensión política, que es muy bien lo que explicaba Juli, en un contexto muy muy hostil como es El Salvador, y pensando también qué estrategias nos vamos a dar acá entre los feminismos para cuidarnos en seguramente años que van a ser duros, ¿no? Que no van a ser sencillos, que tenemos montones de cuestiones ahí para agarrarnos y salir, porque es nuestra historia, sí. Pero que nos va a costar, ¿no? Entonces hay que juntarse, ¿no? Hay que juntarse, hay que juntarse. Vamos a escuchar un poquito más a Juli, que habla justamente del contexto. Bueno, efectivamente, las compañeras de Centroamérica y muchas compañeras también de otros lugares de América Latina y del Caribe vienen subsistiendo, organizándose y haciendo efectivamente cambios y dando batallas y disputando lugares y espacios en contextos supremamente hostiles, en contextos de persecución, en contextos antidemocráticos, en contextos de desaparición, en donde es supremamente costoso y es donde es supremamente miedoso y difícil dar ciertas batallas, ser abiertamente feminista, ser abiertamente lesbiana o ser parte del colectivo LGBT. Y bueno, una de las cosas que más nos enseñaban era darle tiempo a los procesos, ¿no? Y ser paciente y ser sobre todo muy estratégica en escuchar los tiempos propios. Los tiempos propios son los tiempos que construyen las organizaciones, son los tiempos que construyen las estrategias cuidadas y las estrategias pertinentes para abordar ciertas cosas. No es dejar de avanzar, sino avanzar con un cuidado y avanzar sobre todo desde el cuidado y de la escucha colectiva, de qué necesita cada una de las personas que componen una organización o que componen un movimiento para avanzar de forma plena, digamos, hacia un objetivo, hacia un plan estratégico, hacia la toma de una calle, hacia salir a reclamar cosas. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Y es recordarnos que las organizaciones están hechas de personas y que las personas están hechas de sus propios tiempos y de la necesidad de autocuidados, ¿no? Y que ese autocuidado tiene que ver también con el cuidado colectivo. Entonces creo que eso es importante y creo que eso es algo que vamos a tener que hacer mucho, lo pienso en términos propios en la nuestra, ¿no? Como que quizás la prioridad del movimiento es la prioridad de cada una de nosotras y cómo cada una de nosotras aporta y construye ese movimiento y esas distintas batallas que vamos a tener que dar seguramente en la calle, ¿no? Por otro lado, también otra de las cosas que impactó mucho es la necesidad de celebrar, de celebrarse y de celebrar las victorias. El EFLAC y los días anteriores que estuvimos también compartiendo compañeras de Ischel, de El Salvador y de otra organización costarricense que se llama Goles y de Guatemala. Todas las cosas, las discusiones que se daban, las charlas muchas veces densas de muchas horas, siempre terminaban con una celebración, ¿no? Y es como poder también darle valor político al celebrarnos, darle valor político al cuidarnos y al tener muy presente el bienestar de cada una de las personas para poder construir y seguir sosteniendo sobre los cuerpos, que somos nosotras las que estamos en primera línea poniendo los cuerpos, que tiene que haber un bienestar, digamos, integral y que tiene que ser, parte de la visión de la organización, el cuidado de sus compañeras y la celebración también de las cosas que salen bien y de las cosas que siguen dando esperanza en medio de contextos tan oscuros y tan hostiles. Así que bueno, eso y la representación fuerte también de la música, de la cultura, de la comida, un feminismo supremamente crítico también de otros feminismos de América Latina y del Caribe que todavía han fallado en construir una representación antirracista, una representación anticolonialista y un feminismo interseccional, ¿no? En donde las formas de organización, las formas de pensar la economía, las formas de pensar la defensa del territorio, efectivamente visibilizan y están construidas sobre los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y de los pueblos negros. Entonces creo que, como decía una compañera, hay que dejar de leer a las europeas, hay que dejar de pensar en solamente esa academia hegemónica y empezar a leer a las negras, a las indígenas y encontrar ahí las pistas para enfrentar este nuevo sistema, ¿no? que nos da cuenta que hay un sistema que ha fracasado y hay que empezar a ver hacia otro lado para poder cambiar la mano. Fue gracias, Juli, ¿no? Como qué buen relato, ¿no? De estas experiencias, esto de que las feministas lo sabemos bien, esto del placer y de celebrarnos y de nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Así que qué increíble ese intercambio. Impresionante, ¿no? De mucha fuerza, uh-huh. Te revitaliza, te... Sí. Fue como también en un momento clave, porque pensé que las compañeras allá se enteraban de los resultados del balotaje en El Salvador, claro. Que también eso fue muy duro, ¿no? Uh-huh. No estar acá. Sí. Es raro, te da, ¿no? Es como una especie de trompada en el estómago y estás claro. Lejos. Uh-huh. Sin embargo, creo que pudieron sobreponerse, aprovechar este encuentro y traernos conclusiones como estas, ¿no? Una lectura política completa, uh-huh. Que no dejó ningún aspecto sin tocar, y una pista grande por dónde seguir, por ¿no? Dónde ir, y, ¿no? Y ese desafío enorme que tenemos de construir algo distinto. Sí. Porque coincido plenamente con Juli en que es un sistema que fracasó. Uh-huh. Sí. Claramente fracasa. Entonces me parece que tenemos que encontrarle otras vueltas. Y qué importante que sea en el marco de la alegría de celebrarnos, y qué importante que sea en el marco de darle importancia a nuestra identidad, ¿no? A quienes somos, que no valemos menos, ¿no? Ni por asomo, ¿no? Yo he escuchado discursos en algunos espacios políticos partidarios, fuleros, en torno al feminismo que pianta votos, en torno a como si el feminismo no le importara a las clases populares o en los barrios, y que son temas secundarios. Eso, a la reducción de un ministerio al rango de secretaría o menos de secretaría, hace que una cantidad de políticas públicas queden en el vacío. Uh-huh. Si era o no suficiente lo que el ministerio hacía, bueno, esa es otra discusión. Seguramente sí, no era suficiente, no alcanzaba, pero es mucho peor no tener un ministerio. Sí, totalmente. Entonces creo que vamos a tener que reagruparnos en torno a eso. Si ese fue un ministerio que se ganó en la calle, bueno, lo volveremos a ganar en la calle, pero teniendo muy en cuenta qué, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es clave lo que Juli marcaba, las representaciones, ¿no? Sí. Me parece que es un punto central. Así que, bueno, a juntarse, sí. a discutir y a volver a armar, ¿no? Sí. Un equipo nuevo, desde la arquera hasta la delantera y todo. Sí. Es que en la cancha estamos, ¿no? Es como reorganizarnos distintos, como armar otra jugada, ¿no? Porque seguimos estando, ¿no? En las calles, seguimos encontrándonos. Ahora es como, bueno, se cambia el escenario, ¿no? Como, bueno, cambiaron algunas reglas, pero seguimos estando, como que nunca salimos. Eso es mi punto de vista, y me parece que eso ahí también ella lo dice, ¿no? Son otros los tiempos, también respetar esos procesos, ¿no? Como en ese huracán, por ahí, en ese torbellino que son estos días, tener como esa claridad o esa serenidad con la que la escuchábamos hablar, genera inspiración, ¿no? Como, bueno, sí, son otros los tiempos, estamos, tenemos sobre quién, quiénes son Faro, las tenemos identificadas, sabemos quiénes son las compas que están, y hay que eso, seguir jugando. Sí, seguir tirando paredes, ¿no? Como sí, decimos siempre. Jugando. Y es diciembre, Moni, ¿qué tal la nuestra? ¿Hacen juntada de fin de año? Y el, ¿paran un poquito? El 21 en el de diciembre es el último día de entrenamiento y uh-huh. seguramente ahí tendremos una celebración uh-huh. con todas las que son parte, con las más chiquititas, las que andan entre los 6 y 8 años, contra las compañeras más grandes. Están terminando un torneo, el torneo Mujica es un torneo interno. Anoche, por ejemplo, en un horario increíble, jugaron las sub-8. ¿Sub-8 años? Sí, sí, sí. Y creo que eso es, bueno, lo que hay que sostener, ¿no? El tiempo, sí. este último tiempo nos demostró que hay una cantidad de niñas con muchas ganas de jugar al fútbol, muchas infancias con ganas de jugar al fútbol, y ese compromiso, ¿no? Y es el camino por donde tenemos que seguir. Así que ese 21 de diciembre nos encontrará entrenadoras, jugadoras, familias en Güemes, invitadísimas si quieren venir. Sí. Y ahí vamos a cerrar este 2023 durísimo, muy largo, extenuante, y que nos encontrará, bueno, justamente rearmando en estos principios para pensar un 2024, bueno, con todo, ¿no? No nos han vencido. No, jamás. Para nada. Y ni un paso atrás. Totalmente. Gracias, Moni. No, a ustedes por abrir siempre esta cancha de la tribu, saben que, sí, que las queremos un montón. Sí, vamos a tener una versión verano, te cuento. Acá estaremos, en mayo. En mayo vamos a venir al mediodía. Va a haber pelo pincho acá en el patio, decime que sí. Yo digo que sí. Manguerazos que tenemos, podemos manguerearnos un poco seguro para regarnos. Va. Y va a haber montones de temas seguro para que charlemos de deporte, sí, de feminismo y... Bueno, y de todo, ¿no? Lo que nos convoca. Es una muy buena noticia que el domingo va a haber elecciones en Boca, finalmente. Ah, sí. Dicen que hoy es el día de algo de Boca, ¿es hoy? De la 12, claro, porque es 12 del 12. Entonces se estableció 12. Como el día del hincha de Boca. Pero el domingo 17 se levantó lo que habían puesto, interpuesto judicialmente, para que en Boca haya elecciones. Y es una muy buena noticia para todos los clubes de fútbol en general. Sí, terrible. Para frenar el avance de las sociedades anónimas deportivas, y quien lidera ese avance, que es Mauricio Macri, tiene nombre y apellido, y apoderarse de Boca sería, ¿no?, como el camino para eso. Las cosas que han interpuesto en la justicia, la impunidad, las actitudes mafiosas, bueno, todo eso fue de ese lado, y quiero decir que es muy emocionante ver al pueblo bostero en la calle apoyando a su ídolo. Y en el medio de eso, una cantidad de compañeras hinchas de Boca, Feminismo Ceneice, todas las compañeras que son parte de Boca es Pueblo. Hay ahí mucha organización social que sostiene eso. Y decir también que no se dice mucho que el proyecto de Macri de la nueva Bombonera iría en contra de los intereses del Hospital Argerich, por ejemplo. Es el cambio del barrio de La Boca, ¿no? Es un estadio enfrente de un hospital que impediría el acceso de ambulancias, el ruido, bueno, imagínense todo. No puede ser tan impune de construir una cancha enfrente de un hospital, ni de apoderarse de un barrio histórico de Buenos Aires como es La Boca, ¿no? Así que no es solo el fútbol, Riquelme versus Macri, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y por supuesto, del lado de Riquelme de la vida, en esta instancia. Ahí está, y decimos, como dice la nuestra, hasta el club siempre. Hasta el club siempre, y lo vamos a lograr. Sí. Más temprano que tarde, pero ahí vamos a estar. Mundo me condena y ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim. Eu vou fingindo que eu sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois vivendo nesse mundo eu vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois vivendo nesse mundo eu vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Barabá, bambara, brabá, batitaba.

Sin embargo... Nos vamos a la provincia de Córdoba, ataque a Radio Nacional y amenaza de muerte a referentes de Hijos. El pasado viernes en horas de la tarde un hecho vandálico se produjo contra el edificio de Radio Nacional Córdoba, ubicada en la calle General Paz, esquina Santa Rosa, en pleno centro de la capital cordobesa. El ataque fue perpetrado por desconocidos que rompieron los vidrios de ingreso al auditorio del Centro Cultural con la intención de dañar las instalaciones. Frente al lamentable episodio, los trabajadores se pronunciaron por las redes oficiales de la radio, por medio de las cuales repudiaron la agresión, la violencia sobre lo público en crecimiento desde el inicio de la campaña electoral. Es preocupante a horas de celebrarse 40 años del retorno a la democracia, profesa el mensaje publicado. Horas después del ataque a Radio Nacional, el representante de la agrupación Hijos Córdoba, Fernando Alvareda, recibió mensajes amenazantes colgados en la puerta de su casa con 6 balas calibre 22 que profesaban: se te terminaron los amigos en la policía, te vamos a juntar con tu papito, vas a morir. Asamblea en Clínica de los Virreyes, rodeemos de solidaridad a las 400 familias resistiendo el cierre. Ayer lunes se realizó una nueva asamblea ante la audiencia con el ex Ministerio de Trabajo a partir de las 14 horas. En la misma, las y los trabajadores votaron conformar un fondo de huelga para que su lucha por el pago de los salarios adeudados, las indemnizaciones y sus puestos laborales no quiebre por hambre y que un trabajador pudiera acompañar a los representantes del gremio para plantear todos los reclamos. Finalmente, y por el horario en el que decidieron que fuera un veedor, solo pudo ir a la audiencia la delegada de turno. Las y los trabajadores se encuentran aún a la espera de noticias. Desde el jueves a la mañana, más de 400 trabajadores y trabajadoras están de paro y en estado de alerta, ocupando pacíficamente el establecimiento para impedir el vaciamiento de la clínica a días de las fiestas, pelean por no perder sus fuentes de trabajo. Hipotecados UBA temen que comiencen los desalojos por falta de pago. La organización que agrupa a las personas damnificadas con los créditos UBA advierte sobre la posibilidad de que una vez que asuma Javier Milei en febrero o marzo comiencen los desalojos para las familias que tomaron esos créditos por falta de pago. En esa línea repudiaron las declaraciones del presidente electo, que los acusó de especular y desechó la posibilidad de pensar un acuerdo que no los condene a la ruina. Yo creo que él, por Milei, está cometiendo un error. No nos olvidamos que Mauricio Macri lo anunció en Casa Rosada con bombos y platillos, diciendo que era una gran oportunidad para todos en un proyecto llamado Cajita. Y bueno, así no fue, comentó Daniel González, vocero de ese sector. Casi el 93% de los residuos industriales del país no reciben tratamiento adecuado. Solo el 7% del total de los residuos generados en el país fueron tratados en el último año. El hecho de que casi ese 93% de los residuos industriales no reciban tratamiento adecuado trae aparejados serios problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación del agua, la tierra y el aire. Así lo señala un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires a través del Observatorio de Residuos Peligrosos, con datos del sector que aporta a la Cámara Argentina de Trabajadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental. El observatorio genera informes bimestrales y anuales desde el año 2021 a pedido de las cámaras para trazar un diagnóstico de la situación del país en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana y 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, bajo la humedad 68%, está algo nublado. una máxima de 32 grados para el día de hoy. Hay sol, me dicen que el servicio meteorológico se está equivocando, que hay sol, que no hay nubes. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Maiguay haciendo Tabú. Y te agrego, Pauli, los delfines están azul divino. Cotidiano, 48 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 12 de diciembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Le damos la bienvenida también a Lupita, que vino a visitarnos. Ya es muy amiga de Sarasa. Lupita es una perra, Sarasa es nuestra gatita, pero ya se llevan bien, ya se saludaron, se dieron un beso y todo. Sí, tal cual, eso, podemos derribar el mito de que se llevan como perris y gatis, sino que acá hay un vínculo totalmente amoroso y en armonía. Ahí va. Pauli, vamos, ¿cómo ves si repasamos un poco agendas, saliditas y un montón de actividades que nos van a venir bien para encontrarnos, abrazarnos, darnos fuerza en esta, más que nada en esta semana, ¿no? Postelectoral. Exactamente. Vamos a empezar con una actividad que hay hoy aquí en esta casita con parlantes en la tribu Mostra. Hoy hay un encuentro de economía, escuchen bien, economía para corazones perplejos. Martes 12 de 19 a 21 acá en la tribu Mostra, economía para corazones perplejos, para poder hacer preguntas de la economía que nunca te animás, sin vergüenzas, moralinas ni tapujos, y ahí generar una conversación sobre el mapa de la economía que se viene. Me parece sumamente interesante y esto, ¿no? También el compartir estas incertidumbres, ¿no? De qué hacemos, qué pasa, qué es lo que se nos viene. Y en estas actividades que son sin barra, no va a haber barra en el bar, sino que están planteadas como a la canasta, que podamos traer cositas ricas, mates, birrita, lo que querramos compartir, y se arma así un gran picnic colectivo. Sí, muy, muy interesante esta idea de pensar la economía feminista, ¿no? Sí. Van a articular esta conversación docentes de economía y género, y justamente aquí siempre lo tratamos con las economías feminillas, como les decimos nosotras, esto, va a hablar de dónde pone la economía feminista el centro, que el centro es la vida. Y bueno, así que más que interesante, te podés traer mate, fruta, lo que quieras compartir para esta charla de economía para corazones perplejos. Sí, además también en ese marco estuvieron juntando acá en la tribu Mostra poesías, porque se va a estar haciendo un gran mural. De hecho, el próximo jueves se va a hacer la presentación. Hasta el domingo se estuvieron haciendo acá una copia de textos breves, poesías, rimas, versos, para montar, ¿no?, este proyecto que se va a llamar Papel Muliar, que es un mural con afiches poéticos. Qué lindo. Para insistir, ¿no?, desde la poesía en este contexto o en esta coyuntura, ¿no? Bien, bien. Eso nos fuimos al jueves. El viernes también aquí. Hay mucha agenda aquí en la tribu Mostra, casi todos los días. Porque el viernes también, 15 de diciembre, a las 21 va a haber un tablao flamenco. Mirá, si no está interesante el viernes. Y me salto al domingo así sin mirar nada, porque el domingo va a haber milonga acá. Mirá, del flamenco nos vamos a la milonga, porque Brisa y Ana Stamponi van a estar aquí en la tribu Mostra el domingo que viene. También muy recomendable venir a escuchar tango feminista. Bien, un montón de cositas como para esto, insistir en el encuentro, insistir en darnos abrazos, seguir construyendo y celebrándonos. Escuchábamos los audios de Juli, de la nuestra fútbol feminista, en este encuentro en El Salvador, donde decía de la importancia de la celebración. Así que venir a bailar el domingo también es reparador. Totalmente, totalmente. ¿Algo más tenemos? Por el momento, jueves de ronda también. Jueves de ronda también. Y bueno, varias cosas más. Pero bueno, por el momento está bien. Que anoten esto. Todas estas moviditas aquí en Lambaré 873. Y Roma Roldán nos dice sintético. El aire espeso como un filtro del sol. Esperaba encontrar algo natural entre el plástico. Oh, un verbo no digital. Un beso violeta sin gusto a metal. Un abrazo desnudo, un cuerpo de olor real. Un frasco de huecas tibias. minutos nos faltan, Pauli, para las 11 de la mañana. Ya pasó como muy rápido. Yo tendría que estar en otro lugar, me di cuenta. Ay, no te Hoy fuiste a la escuela. Mandamos un besote y... Pero podés, hay menos estudiantes ahora, ¿no? Te diría que muy poquitas. Muy poquitas, sí. En las aulas. Pensamos que es porque han aprobado a lo largo del año el resto de las materias, entonces no están recuperando en diciembre. Igual es como un clima lindo, ¿no? Porque es como que hay otra, es como es un lindo momento para estar en el cole también en diciembre. Sí, igual te miran con una cara como que, "Ay, ¿qué me vas a tomar, profe? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que rendir ahora si me quedé libre?" pero bueno, sí, es un clima más tranqui, te voy a decir. Sí, así que bueno, llegaré un poco más tarde, veremos. Sí, anda, si querés decir. Salgo ahora. Sí. Bueno, no se vayan porque ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía, después toda la programación de FM La Tribu. Sigo celebrando que se escuche en La Matanza por aire esta emisora. No, y aparte La Matanza vive en un montón de personas, con lo cual es un buen augurio para nosotras saber que llegamos a un partido tan multitudinario, de unas dimensiones exageradas, porque es enorme, así que... No, y aparte me decía, ¿sabés que a veces no la engancho por internet? Entonces estaba toda sorprendida de que por la antena se escuchaba la radio. Me encanta porque es como un momento también, no desde la nostalgia, sino de volver a estas viejas estrategias, pensando, ¿no?, como nuevos modos de conectarnos, comunicarnos. Bueno, puede ser por antena. Sí, sí, claro que sí. Bueno, encendida nuestra antena y bueno, y les deseo un lindo martes. Un lindo martes y vamos, dejamos el espacio libre acá a Petris. No lo vi a Jero, pero sí está Lupita, así que hay compañía aquí en la para subir a la montaña y después quedarse con toda la programación de ahí la tribu. Ahí va. ¿Cuándo nos encontramos nosotros? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Mi robot, mi esclavo.